arriba, las palmas arriba. Dímelo 22 corto. Sin gatillo. Ya no tira, abuelo. Alto, como dice. Dice que esa chica ya no le importa nada, porque sale de noche y vuelve a la madrugada. Nunca vuelve sola, siempre acompañada, con distintos hombres regresa a su casa. Decime quién. Dice que esa chica nada le interesa, que por ningún hombre pierde. Saludando a todos, madre, en esa mesa va mirando a alguno para ver cuál se lleva. Y estamos flojos con las palmas, a ver. Cantamos todos juntos y dice: corazón, no te importa quién te quiera, si tú has jugado conmigo, sin importarte mi cariño. Corazón, no te importa quién te quiera, si tú has jugado conmigo, sin importarte mi cariño. Bueno, pues era.